juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del 26 de marzo, integrante de Unidad Popular. Bueno, una semana realmente muy movida, muy movida. Nos ha generado problemas qué tema abordar, porque han sido muy variados y muy importantes. Está el tema este de la represión, ¿no? De la represión progresista. Una movilización de trabajadores de la pesca que están reclamando cosas que se... Si uno lee el Capital 1, estamos hablando de 1850, por ahí, mediados del siglo XIX, se encontraba con este tipo de cosas, ¿no? Trabajadores que trabajaban, los obligaban a hacer dos turnos de seguido. Incluso en aquel momento eran niños, ¿no? Incluso de 6 años en adelante. Y que estas cosas evidentemente generaron el control a través de la legislación, en realidad de la clase burguesa, para controlar al capitalista individual que explotaba de esa manera, porque realmente lo que generaba condiciones era para la lucha. Entonces estuvieron los trabajadores de la pesca, reclaman que trabajan 40 horas, y lo que están pidiendo es un puesto de trabajo más para que esté ahí de guardia, y cuando el capitán descansa, que esté el otro. Incluso hasta proponen que sea un estudiante, en el sentido de que capaz que le sale más barato a la patronal, que aparentemente dice que han perdido como 15 millones de dólares, entonces ganan muy bien, les debe sobrar plata para poner un puesto de trabajo más. Y a los trabajadores que se movilizan, lo que les llega es la represión. Habían estado en la comisión del Parlamento y del Senado, si no me equivoco, de Asuntos Laborales. Allí a nadie, escuchamos al legislador socialista, creo que es más trotskista que socialista, pero bueno, eso se verá ahí, Que hablaba de que el reclamo era justo. Ahora, lo que no se les ocurrió es que históricamente estas condiciones de trabajo se las fue combatiendo mediante las leyes laborales. Y perfectamente se puede instrumentar una ley que obligue a las patronales de la pesca a dejar descansar, a legislar cómo es que se debe trabajar en los barcos. Con sus particularidades, con sus necesidades, pero no hay razón por la cual un pescador tenga que trabajar 40 horas seguidas para el bolsillo estos 15 millones de dólares que, según ellos, han perdido rentabilidad en la pesca. Y como decía Lenin, ¿no? Hablando de los clásicos siempre, cada huelga, cada movilización de este tipo, decía Lenin, es una pequeñísima, es el germen de la guerra civil. De una guerra civil, de la lucha de los trabajadores por sus derechos en contra del capitalista colectivo, que es este Estado que hoy está en manos del gobierno llamado progresista, que lo que nos muestra claramente allí es de qué lado se pone el progresismo cuando realmente hay trabajadores que luchan en la calle movilizándose, incluso en esta movilización muy pacífica, ¿verdad? Y podríamos usar el calificativo de brutalmente reprimida. Después te dicen que un trabajador que se llevaron preso, que lo golpearon, que tenía antecedentes. El tema es que no lo golpearon porque estaba robando y tenía antecedentes. Estaba movilizándose, defendiendo sus derechos. Estas cosas muestran realmente lo que nosotros denominamos el carácter de clase de un gobierno, ¿verdad? Porque si a esto después le sumamos un montón de cosas que pasaron en la semana, muchas cosas, muchas cosas. Alejandro Sánchez, después de haber decretado la alerta roja, habían pasado 3 días y salió soberbio y triunfante Alejandro Sánchez diciendo que después de declarada la alerta roja no había muerto más nadie en calle y al otro día en Las Piedras muere otra persona en situación de calle. Ahí empieza el lío, si la culpa es de la intendencia, si la culpa es de la policía. En realidad la culpa es de todos los que han aplicado este modelo neoliberal desde la dictadura hasta acá, pasando también por los gobiernos progresistas. Y hay una frase tan típica de Alejandro Sánchez diciendo: nosotros estamos gestionando una realidad que existe, como diciendo que los que planteamos superar y transformar esta realidad somos como unos utópicos, ¿verdad? Que es lo que te caracterizan, pero ellos resulta que su rol es administrar el capitalismo, porque la realidad que existe es este capitalismo dependiente, ¿verdad? De un país dependiente, con un modelo forestal, celulósico, el agronegocio que expulsa a la gente del campo, con un proceso brutal de desindustrialización, de entrega de los recursos al gran capital, ¿verdad? De exoneraciones de todo tipo al gran capital, y después de eso la montaña parió un ratón. Nos habíamos atrevido a decir en estos micrófonos que lo que se iba a venir del ministro refinado de trabajo era que se le iba a aumentar un poquito el salario a los salarios miserables, a los 25.000 pesistas. Esa franja es hasta los 39.000 pesos. Así que el que gente que gana 40.000 pesos y que paga un alquiler de 20 y que tiene dos hijos no va a recibir aumento, ¿verdad? Ahí ya se empieza a hablar de que en realidad ya se está dando la desindexación, porque hablan de no sé qué subyacente, utilizan términos rebuscados de la inflación subyacente y el ajuste no sé qué. En realidad te están diciendo que ya empiezan a dejar de tomar el IPC, ¿verdad? El índice de precios al consumo como referencia. Te ponen estas tres franjas, te empiezan a utilizar otras variantes y en realidad están desindexando los salarios. No le van a aumentar a nadie que gane más de 39.000 pesos, y los que ganan menos, lo que te van a aumentar es una miseria. No sé si ronda, como ponía un compañero por ahí, los 2.600 pesos. Entonces, esto caracteriza, ¿verdad?, a estos gobiernos progresistas, que al final lo que hacen o pueden hacer es muy poco o nada. Ellos van a decir, bueno, con 2.600 pesos más por mes. El tema es cuánto más por mes se lleva López Mena, que salió a decir que el 1% de impuesto era ridículo, Odone, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hablando de Odone, salió a decir nuevamente que la carga fiscal en Uruguay ya está al límite. Otra vez, nuevamente, están a la derecha de la OCDE, que por supuesto en la OCDE no son ningunos izquierdistas, ¿no? La OCDE lo que dice que hay que aumentar el gasto público y que hay que avanzar a sistemas tributarios más justos. Y Uruguay, que tiene una carga fiscal que ronda entre el 26 y el 27%, sin hablar de la justicia, de sobre quién recae la carga fiscal, que es principalmente sobre los trabajadores y exoneran al gran capital. Brasil tiene un 32% y el promedio de la OCDE es 33,9%, ¿verdad? Entonces, para Odone ya esto está en el límite y no distingue si se graba a los trabajadores, si se graba el gran capital, si se exonera el 50% del IRAE, si se exonera el 50% del impuesto al patrimonio, si se le devuelve el IVA a otros, no, nada de eso, ¿verdad? Nada de una, por supuesto, de Odone, ¿no? De una visión de clase, de a quién se le cobra el IRPF, de quiénes son los que pagan más IVA. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ponemos estos elementos arriba de la mesa? Porque no hay una vez que te salgan con una idea de izquierda. No hay una sola vez que te salgan. Ahora está esta ministra de Salud. Disculpen que pase un tema a otro, pero pasaron muchas cosas. La ministra de Salud que descubrió la pólvora y dice que ahora van a reglamentar los tiempos de espera y que ahora sí, con la mentalidad burocrática esta, ¿no?, que están en permanente contacto, que van a controlar mejor y que no sé qué. Esto ya está. En el Sistema Nacional Integrado de Salud, los que me estén escuchando y que seguramente son muchos que están esperando para que los atiendan, dice que te tienen que dar consulta para medicina general, pediatría, o ginecobstetricia, no me salen las palabras, a las 24 horas. Díganme ustedes a quién que vaya a pedir una consulta médico general le dan en las 24 horas. Consulta de cirugía general máximo 48 horas. Especialidades médicas y quirúrgicas te deben de dar máximo en 30 días. Díganme, a ver, y para un procedimiento quirúrgico no pueden pasar más de 180 días de 6 meses. Hay gente que lleva esperando años. Años para que lo para resulta que ahora sí que van a poner y que no sé qué, se los puede multar. Supuestamente si tú los denuncias los multan, ¿verdad? Entonces parece que ahora, no sé, esto que ya existe, que ya está reglamentado, que ya tiene multas, dicen que lo van a hacer de nuevo y que ahora encontraron la solución. Una tras de la otra. Nosotros les nombramos los tiempos de espera establecidos en las normas para que ustedes lo sepan y denuncien a las mutualistas y vean a ver qué es lo que va a pasar. Que vayan y le golpeen a Cristina Lustenberg y le digan, miren que estos son los tiempos y yo hace tanto tiempo que espero un... Y para terminar, compañero, habló Orsi. Les habíamos hablado algo en la audición del domingo, ¿no? Habló Orsi, no dijo nada. Petro por lo menos se animó a nombrar la palabra genocidio, ¿no? Porque habló la financiación para el desarrollo. Nada. Nada. De la deuda externa, nada, ¿verdad? Del saqueo de los países. La deuda que tiene el primer mundo con África, con Sudamérica. ¿Qué pasa con la esclavitud? ¿Qué pasa con la gente que sacaban de África y vivían máximo 7 años en las explotaciones de las minas o de lo que sea, del cacao acá en Latinoamérica? ¿Qué pasa con la colonización? ¿Qué pasa con el apoyo, la financiación y que armaran a las dictaduras, las últimas y otras? De eso no pasa nada. Resulta que nos tenemos que endeudar para, como decía Lula, hacer una infraestructura más eficiente y que ahora, aparte después de ahí, se fue al Mercosur y que vamos a tener un libre mercado de 800 millones de personas. ¿Y a quién beneficia esto? A Minerva y a Marfrig, que van a exportar la carne y no van a pagar aranceles, a los exportadores de arroz, a los exportadores de soja. ¿A quién más beneficia esto? No, porque los nuevos librecambistas o neoliberales, si quieren, ¿no? Y este es el rol del progresismo en una cumbre de la ONU y en una cumbre del Mercosur. La enorme noticia de que vamos a tener un mercado libre, ¿verdad? De 800 millones de personas para que exploten esas multinacionales que después les exoneramos todos los impuestos. Entonces, habían otros temas, ¿no? Pero para dar respuesta a todas estas cosas, compañeros, hoy tenemos una actividad imprescindible de militancia, que hay que mostrar actitud de lucha, compromiso, a las 18 horas en Convención 1165, la película No Waterlands. Le ofrecían también un plato caliente, de entrada libre, convocando la izquierda con Palestina, ¿no? Y por supuesto el 12 de julio, le recordamos a todos los compañeros, es un plenario importante, hay un momento importante, tenemos mucho para avanzar, para crecer, para hablar con la gente, se genera mucho descontento. Ayer nos comentaban de una actividad similar en Ciudad de la Costa, donde se proyectó la misma película, se reunió un grupo importante de gente, muchos frente amplistas, hay un gran descontento por esta actitud de supuesta neutralidad que no es más que complicidad con un brutal genocidio, complicidad con estos fascistas, ¿verdad? Que ya no tiene forma de explicarse. Ante todo esto, los esperamos hoy entonces, 18 horas, en Convención 1165 y en el plenario, que convocamos el plenario a las 14 horas, pero invitamos a todos los compañeros del interior que puedan estar a las 12 para poder charlar un poquito, ayudar a ajustar los planes para cada lugar del interior y poder almorzar, porque se hace largo el viaje en la mañana y en la tarde, y ese espacio es muy importante. Nos despedimos, que se nos hizo un poco largo, como siempre, hasta el domingo 9:30 y de lunes a viernes 12:15, 12:30, el 26 de marzo acá en CX36. Que pasen bien.